navegar en vivo en la hora pulenta, chicos. Bienvenidos, gracias por estar acá otra vez. Segunda vez que vienen acá al estudio. ¿Cómo se llaman los temas que con los que arrancaron? Tocamos Lo-Fi, Otra vez el mar y Levantando Lunas Llenas. Bien. Muy bien, todos ellos están... No, bueno, el último es un disco nuevo. El último es nuevo. Y el primero están en Compi Sellos, el segundo que sacaron hace poquito los chicos. Sí. Fue Amigos y varios sellos más, disco de hoyo. Y Otra vez el mar del primer disco y Levantando Lunas Llenas del próximo. Bien, que esperemos. Bueno. ¿Con qué seguimos? Con Como Vos Querés. Bárbaro. ¿Tienen alguna fecha en mente? ¿Van a estar tocando próximamente? Próximamente no. ¿Todavía no? Bueno, ya saben, si alguien tiene ganas de invitar a los chicos de... Estamos libres. ¿Cuándo? El 5 de julio. ¿En dónde? En Cruz de Sal. Ahí va. 5 de julio en Cruz de Sal. Un ciclo con Apolo Rizzi, Limones Negro y... Los Pastos. Los Pastos. Bien. ¿Y hoy anoche había otra fecha para anunciar? Ah, sí. Stufi Maradona en Rincón Cultural. Muy bien. ¿Dónde queda? San Juan, por ahí. Ok, perfecto. Ahí. Ahora, Surfing Maradona. Me han hablado el otro día en el festi, me han hablado de ellos. Van a venir al programa. Una escuchada. Agradecemos a la gente que está apoyando el show de Nave Hogar en la hora polenta, que es también Héctor, Surfing Maradona, justamente, Rodrigo Santa Cruz, que dice que están muy buenos, muy copados los estudios de la radio, Almendra Bilbao, Tu Vieja en Tanga y Juan Pablo Mareco. Bueno. Junto con Alan Gómez, Erika Belén Garrido y obviamente los Octopus, ¿no? Amigos de ustedes, ¿no? Hemos tocado, sí. Sí, varias veces. Bueno, hay un Bandcamp de la banda donde se pueden escuchar los dos discos de la banda, ¿no? Sí, en navehogar.bandcamp.com. Sí. Y también de discosdojo.com.ar se pueden descargar el disco. El último disco que salió hace muy poquito, sí. Físicamente salió hace muy poquito y que va a estar sonando prontamente La Hora Pulenta en un triplete. Genial, ahí va. Chicos. Sigamos. Sigamos. Vamos a tocar No Es. Dale. Thank you. Acá Nico Castro dice, saludos a Fochi, gran banda Nave. Y Surfing Maradonas, que dice, pide exactamente, dice, toquen Ermitaño, loco. ¿Qué les cuesta tocar Ermitaño? Una puta vez en la vida, el viejo. Bueno. Gracias mucho. Queda parte de ustedes, Ermitaño. Vamos para otro tema ahora, pero después lo tocamos. Bajo la guardia. We'll be right back. Acá los Alfie y Maradona aclaran que están sonando muy bien, que no son solamente exigencias, que también dice que están sonando muy bien. Bueno, vamos a ir redondeando el programa, si les parece, sí. Y agradeciéndole además a los chicos que van a cerrar con un tema más antes de irse, a la gente que hizo posible, a nuestro productor tácito, Adrián Viña, que nos estará escuchando a través de el éter internacional, a David Eskenazi en la operación técnica y el cebado de muy ricos mates, a Hernán Abela haciendo sonido acá en el piso para que suene también la gente de Nave Hogar. Le agradecemos también a Nico Daniluk, que salió a hablar del Festival Under Federal hace un rato nomás. También a todos ustedes que nos están escuchando, a la gente de Discos Dojo, que facilitó el recital de Nave Hogar aquí el día de hoy. Obviamente a los chicos, que gracias por venir. Obvio. Y recordamos que el recital entero se va a poder escuchar desde el martes en nuestro blog. Y después va a ser replicado en las redes, como para que todos lo puedan escuchar. Se puede bajar, se puede escuchar, se puede compartir con quien quieran, con quien consideren que sea lo que corresponde. Vamos a irnos escuchando un tema más de Nave Hogar, o dos si son cortitos, no sé, chicos, hasta las 4 tienen tiempo, lo que quieran. Señores, nos reencontramos el sábado que viene en la misma batidora por el mismo Vaticanal, aquí en Nacional Rock, haciendo otra vez La Hora Pulenta. Vamos, Nave Hogar. Vamos a estar cuando nadie quiere estar, cuando nadie quiera estar. Vamos a estar donde nadie quiere estar, cuando nadie quiera estar. Acá, acá. Agradecerles por el espacio a ustedes. La buena onda. Buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. El silencio. FM 93.7 Nacional Rock.